Mi nombre es Rubén Trejo y soy integrante del colectivo autónomo magonista. Y pues estoy apoyando el ayuno global. Estamos realizando un ayuno global por la libertad de los presos políticos de Chiapas, protestando por la represión de que han sido objeto, apoyándolos porque hoy cumplen 30 días en huelga de hambre los compañeros, y también protestando por el traslado ilegal, injusto, de el profesor Patistán de Chiapas a una cárcel de máxima seguridad a Sinaloa, ¿no? Este traslado a todas luces ilegal e injusto. Entonces, digamos, tiene que ver esta lucha con la defensa, desde luego, de los derechos indígenas, del proyecto, digamos, de autonomía de los pueblos y sobre todo de la libertad de los presos políticos. Es una lucha por la libertad contra el despojo y porque haya justicia y se liberen a los presos políticos de Chiapas. Nosotros estamos acompañando a los compañeros, nosotros nos sumamos como parte de la red contra la represión al ayuno, y estamos apoyando a esta lucha que consideramos justa por la libertad de los presos políticos. A mí me parece que es una protesta justa, adecuada, que desenmascara al gobierno de Chiapas, que se quiere presentar como un defensor de los derechos humanos, y lo muestra tal como es, como un violador de los derechos de los presos políticos, de los indígenas y de las autonomías que están construyendo los compañeros zapatistas en Chiapas, ¿no? Entonces es paradójico que a Sabín, al gobernador, le den premios por la defensa de los derechos humanos cuando tiene huelgas de hambre, protestas, manifestaciones, plantones, pidiendo la libertad de los presos políticos indígenas. Realmente lo que él está haciendo es una farsa, es una demagogia, en el sentido de ser un gobernador que dice defender los derechos humanos, ¿no? Y hay organismos que se prestan a este juego, a esta farsa del gobernador. Por eso el jueves fuimos a protestar también en un mitin que se hizo en la sede de la ONU aquí en Presidente Masaryk. Hicimos un mitin de protesta porque, digamos, es demagógico que la ONU reconozca al gobernador de Chiapas como un defensor de los derechos humanos cuando lo que hace es reprimir, y lo que lo retrata como un represor franco, abierto, es este traslado que lo que busca es castigar a la familia del preso, al preso mismo, al profesor Patistán, trasladarlo de Chiapas a Sinaloa, en donde está en una cárcel de máxima seguridad y su familia no puede visitarlo, ¿no? Es muy difícil, ¿no? O los compañeros de Chiapas, ¿no? A mí me parece un acto de solidaridad festivo, de indignación también contra esta represión que te he mencionado. Digamos que es festivo porque hay una serie de actividades, ¿no? En términos de música, de talleres, de la otra escuela, ¿no? Como también le han llamado los compañeros de la brigada callejera, ¿no? En ese sentido, digamos, es una movilización que sí es de indignación y de protesta por la injusticia, pero también tiene una dimensión, digamos, creativa, propositiva, musical, cultural, ¿no? De los compañeros, ¿no? A mí me parece una movilización justa, adecuada, lo mínimo que podemos hacer para acompañar la lucha de los compañeros indígenas de Chiapas, ¿no? ¿Algo más que deseas? Pues que se sumen al apoyo a los compañeros indígenas de Chiapas, a los presos políticos, y que la demanda de que todos los presos políticos sean liberados Es muy actual en nuestro país, hay una gran cantidad de presos políticos por defender sus tierras, por defender su cultura, por defender sus proyectos políticos. Entonces, creo que podríamos sumarnos a esta lucha por la libertad de diferentes maneras, en sus lugares de trabajo, en sus escuelas, en sus barrios, difundiendo la información a través de las redes sociales, como se les llama hoy en día. Y ojalá lo puedan hacer, porque un país que tiene presos políticos no es un país libre.